Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta edición de nuestro programa semanal la estamos realizando desde Santa María de Punilla, en la provincia de Córdoba, donde se está comenzando la Asamblea Anual de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y donde vamos a celebrar los 20 años de nuestro informativo nacional, el noticiero de Farco, el hermano mayor del Expreso Farco. Y en el Expreso, que continúa como cada semana, vamos a amplificar lo que tienen para expresar familias a las que de un día para el otro les cambió la vida para mal y tuvieron que salir a reclamar justicia. Retomamos también el recuerdo de Malvinas, otro acto por la soberanía y las prácticas que la dictadura llevó también a las islas. Hablamos de los encuentros de pintores y pintoras y de lo que significan para ellos y también para el vínculo con el público. Y además repasamos los detalles de la persecución de la que fueron víctima dos vecinos que participaron de manifestaciones en defensa del agua y que terminaron presos. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Mendoza tiene el sol, tiene el buen vino y también tiene buenas piedras para la onda. Gobernantes que persiguen con falsas denuncias hasta lograr meter presos a quienes protestan en las calles contra el negocio minero que amenaza el agua. La producción desde la radio comunitaria Cuyum de Godoy Cruz para abrir el Expreso Farco de hoy. La justicia mendocina, influenciada por el gobierno provincial, ha detenido a dos militantes de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata por reclamar en oposición a la mega minería contaminante del Proyecto San Jorge. Escuchemos a uno de los detenidos, Federico Soria, momentos antes de ser detenido. La denuncia es completamente falsa. No puede ser que a un denunciante lo tengan que llamar cuatro veces a declarar, las cuatro veces declare cosas distintas, todo contradictorio, sin testigos, sin pruebas de lo que dice, y bueno, una persona con la cual yo jamás tuve trato directo con ella, así que niego totalmente todo lo que este señor ha denunciado. ¿Cómo crees que puedes seguir la causa a partir de hoy? Mirá, nosotros tenemos las pruebas incluso de que cuando él dice que yo lo denuncié, yo estaba en otro lado. Tengo todas las pruebas, mi actividad en mi computadora, fotos que he sacado con la cámara, pruebas que ya son irrefutables, personas que me han ido a ver a mi casa, chat de WhatsApp con los horarios, o sea, es imposible que yo haya estado donde esta persona me sitúa. Y con los dichos que supuestamente yo les dije. Además que no es mi estilo andar amenazando o insultando a la gente. Yo tengo una formación académica y me considero con un nivel intelectual lo suficientemente elevado como para no caer en esas bajezas que él me atribuye. Federico Soria nos cuenta por qué se presenta a la justicia. Primero que nada, estaba con mucho miedo. Porque empecé a enterarme de las condiciones en las que Mauricio fue detenido, el procedimiento que se le hizo. Me enteré también lo que hicieron en mi casa, la forma en que se hizo el supuesto allanamiento, digamos, y bueno, ahí a mí me dio mucho miedo porque se estaba procediendo por fuera, digamos, de lo que indica un procedimiento de este tipo. Y bueno, ahí estábamos decidiendo. Yo no estaba en Uspallata porque tenía una consulta con el psiquiatra por el estado de salud que yo tengo. Que era a las 10, fui a las 10 y media del día lunes. A Mauricio lo van a buscar a las 6 de la mañana, le hacen irrumpen en la casa de los padres, donde él se estaba recuperando del accidente que tuvo, y a mi casa van a las 10, ¿no? Fueron después. Y al mismo tiempo me estaban haciendo una notificación de mi trabajo de Parques Nacionales, porque la misma persecución que me hace el gobierno de Mendoza por cuenta y orden de Minera San Jorge, la está haciendo la Administración de Parques Nacionales también por cuenta y orden de Minera San Jorge, porque la minera es colindante al Parque Nacional Leoncito, donde yo trabajo, y estoy con uso de licencia psiquiátrica por el estado de persecución que ya viene de hace unos cuantos años y se ha intensificado en los últimos 2 años. Así que bueno, mi estado de salud con crisis de pánico, ataque de nervios, palpitaciones, hipertensión, entiendo, o sea, no me sentí, digamos, como para decir, bueno, voy y me presento, o qué es lo que hago, no sabía qué hacer, estaba con mucha incertidumbre. Y bueno, y hoy me estoy presentando porque es la primera vez que soy notificado. Marcelo Romano, abogado de Federico Soria, le manda un mensaje al gobernador Cornejo. Un mensaje al señor gobernador de Mendoza, Alfredo Víctor Cornejo. ¿Sí? Es muy importante que usted, gobernador, le explique a los mendocinos, en primer lugar, por qué este atentado de falsa bandera que hemos identificado. Porque las personas que ocasionaron el incendio, el señor González, tenemos infinidades de pruebas que tiene una relación directa con la Unión Cívica Radical de Las Heras. Entonces, señor gobernador Cornejo, explique de qué se trata, por qué afiliados o simpatizantes de la Unión Cívica Radical han participado en este falso atentado. Segundo lugar, gobernador, explique por qué el abogado de Vera, el denunciante prominero de Uspallata, que ha involucrado compañeros de lucha a favor del agua, ese abogado pertenece a la planta de una empresa estatal. Es el síndico de mesa. Explíquelo, gobernador. No lo entendemos. Y un mensaje a Mendoza. Lo que estos chicos están defendiendo de Uspallata es el agua de todos ustedes. Porque el proyecto San Jorge ganó un juicio en el año 2020 y la ley 7722 no se aplica para el proyecto San Jorge. Están autorizados a utilizar sustancias tóxicas contaminantes similares al cianuro, al ácido sulfúrico y al mercurio. Entonces, esta gente, mendocinos, los chicos de Uspallata, le están cuidando el agua a ustedes. Después de la presentación de Federico Soria ante la justicia, la jueza lo detuvo al militante. Su abogado, Alfredo Guevara, nos cuenta la inconsistencia de la fiscalía. No, la fiscalía lo que ha cometido es una cantidad de arbitrariedades que las hemos puesto en evidencia. La última arbitrariedad es precisamente durante la audiencia prevalerse del cuarto intermedio para poder detener a mi defendido y privarlo ilegítimamente de libertad. Estamos frente a la comisión de delitos, esto hay que decirlo con todas las letras. El Ministerio Público Fiscal tiene que manejarse dentro de la ley. Dentro de la ley implica que si no hace falta privar de libertad a una persona, no se la puede hacer falta. Es el último recurso. Hay un principio de gradualidad. Nada de esto ha cumplido y ha aprovechado ahora la audiencia, se ha prevalido precisamente de, como no tenía argumentos para contestarnos a nosotros, ya venía pidiendo cuarto intermedio, después nos damos cuenta que ha pedido el cuarto intermedio para poder proceder a detener a mi defendido, que para colmo se ha descompuesto durante la audiencia. Que esto ya lo habíamos presentado en el expediente. No, todo esto es una barbaridad impresentable, impresentable el trabajo de la fiscalía, de la jueza. No podemos decir nada todavía porque estamos precisamente en una etapa previa a que se resuelva. Pero la fiscalía es absolutamente arbitrario todo lo que está haciendo. Después de todo esto, la justicia reconoció la incompetencia y ordenó la libertad de los militantes de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata. En un fallo histórico, la jueza Claudia Tula se declaró incompetente en la causa contra Federico Soria y Mauricio Cornejo, ordenando su inmediata liberación y remitiendo el caso a la justicia federal. Esta decisión confirma lo que desde un principio denunciamos. Cambiemos, la persecución política y judicial por parte del gobierno de Alfredo Cornejo contra los defensores del agua, la tierra y la vida en Uspallata. Desde la provincia de Mendoza, donde defendemos los recursos naturales, en Radio Comunitaria Cuyún, Roberto Pino en locución y Michael Pereira en edición, les decimos hasta la próxima. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Madres, padres, hermanos, familiares, unidos por el dolor y el reclamo de justicia. Las Madres del Dolor de Jujuy, en la producción de René Caiconte, desde FM La Voz del Cerro. Somos ustedes, que estamos unidos por el dolor de haber perdido un ser querido. Y no nos cansaremos de estar en las calles gritando que queremos justicia por cada una de las víctimas. Saludo desde la provincia de Jujuy para la audiencia del Expreso Farco y contarles la historia, el tema de las Madres del Dolor, familias que han perdido un ser querido en accidentes, en negligencias, y que hoy nadie los escucha, que la justicia sigue ausente en nuestra provincia. Los martes, día elegido para marchar y hacer sentir sus voces, que en este comienzo de año le costaron la vida a 6 personas. En La Quiaca, un joven asesinado por efectivos de gendarmería. El incendio en un supermercado que le costó la vida a 5 personas y una nena de 2 años. Femicidios que también ocurrieron. Esto pasó el martes en una de las tantas marchas que realizan las Madres del Dolor. Quieren hacer valer todo privilegio que él pueda tener, lo pide. Y no, yo quiero que también la vida de mi mamá tenga un valor. Mi mamá valía mucho para 4 hijos, para 17 nietos, y yo por eso estoy aquí, para que la vida de mi mamá tenga justicia. De los funcionarios no espero nada, digamos, porque mi mamá tenía 2 denuncias hechas, tenía la perimetral esta persona. Esta persona es peligrosa porque no estuvo detenida en ningún momento. Mi mamá fue asesinada a 2 cuadras de su casa cuando ella fue a comprar al mediodía, un sábado al mediodía. O sea, mi mamá le vulneraron todos sus derechos. O sea que yo de los funcionarios no espero nada. Actualmente se espero de la justicia, sí. Que por lo menos la justicia a nosotros nos devuelva la tranquilidad, ¿no? Porque si esta persona sale, está en peligro varias personas de mi familia. Varias personas de mi familia, los nietos de Natividad y yo principalmente. Le digo a toda la gente, estoy acá parada, ni yo sé cómo estoy, ¿no? Después de perder a mi mamá y a mi hija. Pasé de ser una persona, de tenerlo todo en un día, tener el amor y el cariño de mi hija, de mi mamá, a hoy no tener nada, a ser una persona vacía, sin ganas, la verdad, de seguir, porque lo único que quiero es estar con ella. Lo único que quiero es justicia. Yo sé que eso no me la va a devolver, pero va a ser un poco, o sea, va a aliviar un poco mi dolor. Ni yo sé cómo seguir. Me duele el alma, le digo, como siempre, a mi hija la extraño todos los días. Hay noches que no duermo, solo pienso en ella, en mi mamá, que hubiera sido diferente si ella hubiera salido, o por lo menos hubiera tenido a una, ¿no? Si se hubiera ido, digo, mi mamá, la tendría mi hija, para seguir, un motivo para estar de pie. O si se hubiera ido mi hija a tener el consuelo de mi mamá, pero lamentablemente no la tengo ninguna de las dos. Estamos aquí reunidos con los familiares, amigos, familia de mi hermano Ivo Rodrigo Torres para pedir justicia. Fue que los 3 gendarmes fueron liberados y ahora en este día venimos a pedir justicia para que los 4 sean detenidos nuevamente y que se reciban el castigo que se merecen, porque son los responsables de la muerte de mi hermano. Justicia por Ivo Torres, porque va encaminando para la impunidad. Así que nosotros venimos aquí a pedir justicia y que no se impugne esta causa. Así como el Ivo Torres ha pasado Yampa, ha pasado otro en Intermedia. A lo mejor sabrán hacer así siempre estos gendarmes, estas fuerzas. Y entonces, de eso ahora no pedimos que se haga justicia, que no quede impune. De eso hemos venido aquí. No queremos que queden impunes y que se haga justicia. Y así el pedido de justicia seguirá. Las voces seguirán sumando para que el Estado se haga presente y que la justicia juzgue a los culpables por estos hechos. Mientras tanto, madres, hermanos, amigos, seguirán con el grito de justicia. Voy a seguir luchando y lo haré así por mi hijo Rodrigo, tendré justicia hasta el final. Queremos una investigación transparente, no profunda, para que caigan los verdaderos responsables. Olivia y Blanca, presente. ¿Qué queremos? Justicia. ¿Cuándo? Ahora. Ahora. Y siempre. Desde Jujuy, para el Expreso Farco, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Pintores y pintoras que del taller y la intimidad con su arte salen a encontrarse con otros. Encuentros de pintores en la producción de Radio Pueblo desde de Anfunes, Córdoba. Aprender a vivir por amor al arte. Pinta tu aldea y pintarás tu mundo. Para dinamizar la cultura, las economías regionales, el turismo y promocionar a los artistas emergentes, los pueblos de distintas localidades, provincias y hasta países creativamente vienen organizándose año tras año con mucho esfuerzo, seriedad, responsabilidad y compromiso. Los bien llamados Encuentro de Pintores y Pintoras. Y es que se trata de reunir a artistas plásticos, profesionales y aficionados que se dediquen a pintar paisajes o no paisajes, refiriéndose a la localidad donde se realiza, basado en un reglamento donde se establecen pautas y que un grupo de jurado decide sobre la premiación. Walter González, exdirector de la Escuela Superior de Bellas Artes Martín Santiago, de la localidad de Anfunes, Córdoba, organizador de encuentros de pintores y artista plástico, nos cuenta su experiencia. Un encuentro recepta visitantes de diversos puntos del país, de provincias vecinas, de la región, también tiene visita de países limítrofes, hace de un aporte muy importante, no solo a la expresión, sino también a la economía del lugar, que a veces pasa desapercibido, pero gastan en los comercios de la localidad, o sea, hay aportes. Hay una situación especial y que sería el ideal de los encuentros más allá de este espacio, ¿no?, de las expresiones artísticas. Es que si los gobiernos municipales, las secretarías de cultura, le darían importancia a un evento así, un encuentro artístico, que el pintor, el artista, sea profesional, sea autodidacta, es el trabajador en el arte, le cuesta mucho ser partícipe de un encuentro. Un alto porcentaje de la gente que está en arte le cuesta mucho acercarse a un encuentro. Entonces, si empezamos de ahí a revalorizar estos eventos, vamos a tener, creo, otra historia. Es muy necesario y es un aire puro para la cultura de los pueblos. Que haya muchos encuentros. Esto abre la posibilidad a la promoción de los artistas, como así también al mercado del arte, ya que es limitado el acceso a galerías. Pedro Ponce de León, profesor y artista plástico, nos cuenta su experiencia. Hola, mi nombre es Pedro Ponce de León, soy de la localidad de Anfunes, Córdoba, Y quiero comentar mi experiencia y la experiencia de participar en encuentros de pintores de distintas provincias de la Argentina y teniendo la posibilidad de viajar a Chile, donde fui el primer extranjero que gana en Chile, en Valdivia y Surgido, después y sentirme muy feliz de representar a Argentina en ese encuentro de pintores. Y todo lo significativo que tiene la cuestión empírica de participar en estos encuentros de pintores me permitió conocer culturas, raíces, pensamientos, un montón de idiosincrasia que tiene cada lugar donde uno visita, que eso también queda plasmado en la obra. Uno plasma un montón de sentimientos que no solamente se pueden ver a través de una obra en la cuestión técnica o pictórica, sino en la profundidad de la esencia del lugar que uno la vive, la palpa y la expresa ahí en la obra. Entonces es fundamental que existan encuentros de pintores, que existan posibilidades a través del arte, que exista más para aumentar la sensibilidad y poder crecer como sociedad. Yo considero que el arte se tiene que popularizar, sentir que hay una conexión más directa con la sociedad y a través de los encuentros de pintores es factible todas las disciplinas del arte para una sociedad rica. Lo más importante en estas convocatorias es el encuentro entre las pintoras y los pintores, donde, aparte de los aprendizajes, se crean vínculos. Lachi, Graciela Romero, profesora y artista plástica, nos cuenta sobre su experiencia. Hablar de los encuentros es como, no sé, uno los espera con esa emoción, como cuando se hacen esos encuentros familiares cada 5 años o cada tanto, porque nos encontramos con los amigos y nos contamos las historias tristes y alegres, y se encuentran todas las tendencias pictóricas, y es re lindo. Bueno, yo participé como pintora y como parte de la organización de la Martín Santiago. Y mi recuerdo más lindo con esto de que estaba, que era la responsable del taller infanto-juvenil, es que podíamos participar con los chicos. No había premio, no había nada, ¿no? Era ir y compartir esa plaza tan linda y sin el problema de tener que pedir tanto permiso para salir con los chicos a disfrutar de ese lugar. Que, bueno, que cada vez más complicado salir. Y eso te puedo decir, que es un encuentro que con todos los dolores que está provocando la economía de este país, a duras penas se siguen haciendo y uno va con mucha emoción. Y bueno, y si hay premio, estamos todos felices, y si no hay, nos volvemos contentos también. En los encuentros se logra la conexión, usando como herramienta de comunicación la obra de arte, ya que habilita la conversación entre el pintor y el público. Es como una apuesta a generar un espacio más humano. Cobra lo que tengas que cobrar, pero hazlo por amor al arte. Pero no confundas precio con valor, amor al arte. Reportó para el Expreso Farco, desde el norte cordobés, de Anfunes, Radio Pueblo. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Malvinas, la lucha por la soberanía y las torturas a los soldados desde la ciudad en la que surgieron las primeras denuncias. La producción de Cebalino, desde Radio Estación Sur de La Plata. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Ahora, 43 años, se siguen autocondecorando adentro de los cuarteles y siguen financiando la defensa de los militares torturadores contra los reclamos de los torturados. Bueno, tenemos cosas por hacer todavía. Con un movimiento de derechos humanos que hoy tiene otras urgencias, hay que decirlo. Otra vez las urgencias que tienen que ver con lo represivo, claro, con muchas cuestiones, y con el desmantelamiento de todas las políticas estatales que estaban al servicio de esos juicios. Entonces, bueno, está muy complejo, la misma complejidad que se hablaba sobre la causa de Malvinas, la tenemos en el resto de los juicios. Uno puede analizar Malvinas como un manotazo ahogado, puede analizarlo de diferente maneras, pero que no estuvo exento de las prácticas de tortura, en este caso a los excombatientes durante el conflicto bélico en las islas. Y siempre es una alegría, los 2 de abril a las 11 de la mañana, poder encontrarnos con tantos compañeros y compañeras acá en la Plaza de Islas Malvinas. Hay un sector de la Libertad Avanza que abreva en la ideología de la última dictadura. Bueno, sabemos muy bien que el año pasado un grupo de diputados visitó a personas condenadas por delitos de lesa humanidad con el único fin de generar algún tipo de amnistía o indulto. Eso nos hace reforzar las políticas en la provincia de Buenos Aires, y también lo hacemos descansando, es que como se vio el último 24 de marzo, la gran mayoría de la sociedad argentina revalorizó el consenso acerca del nunca más. Cuando vemos la última munición del 24 de marzo, de la más grande de los últimos años, uno descansa en la tranquilidad que podemos tener diferentes visiones ideológicas, de prácticas políticas, etcétera, pero hay un consenso que es que nunca más en nuestro país vuelva a azotar una dictadura cívico-militar. Tendemos a pensar en eso, ¿no? En los ingleses, en Inglaterra, pero hay un conjunto de intereses geopolíticos, no siempre vinculados solamente a gobiernos que están anclados en Malvinas. Tienen que ver con la industria armamentística, y lamentablemente algunos de ellos también tienen base aquí, en la Argentina continental. Parte de lo que son los misiles que los ingleses tienen en Malvinas son de industria israelí. Son de industria israelí, de una empresa que se llama Rafael, apuntando solamente hacia el continente, ¿no? O sea, y uno de los mayores inversionistas de la empresa Rafael de misiles, que tiene por lo menos el 80% de las acciones, es el señor Eduardo Elstein, quien es el principal financiador de la campaña de Javier Milei. Tendemos a pensar como esa cosa atávica y lejana, de que son intereses que vienen desde muy lejos a usurpar nuestra soberanía, y sin embargo son parte de nuestra realidad aquí también. Entonces necesitamos nosotros hacer un proceso de integración regional serio. Volveremos a Malvinas de la mano de América Latina, en su momento fue muy novedosa en relación a todo lo que se decía. Pero eso hay que superarlos con dos cosas, no solamente un buen desarrollo del vínculo interestado, que es importante, intergobiernos también, pero interpueblo, ¿no? Porque tenemos las mismas angustias, padecemos los mismos problemas, y preguntarnos cosas serias, por ejemplo, ¿cómo en 500 años de historia no tengamos un solo país de la América Latina que no sea con atraso, con problemas de desarrollo, con cuestiones de hambre, ¿no? Cuando tenemos todas las condiciones y los mejores recursos naturales para ser una verdadera potencia? Y eso pasa porque también somos pueblos que estamos desintegrados. Yo creo que estamos asistiendo a un momento también de un punto de inflexión. En el discurso del año anterior nosotros dijimos sobre Milei que es un presidente descartable, ¿no? Que va a servir para un determinado tiempo, que no va a tener ese rol de estadista y que mucho menos va a empatizar con el movimiento social, popular. Entonces, bueno, me parece que estos personajes son funcionales al cipayaje argentino. Y hay que condenarlo, y hay que condenarlo públicamente, y lo tenemos que condenar todo. Y hay que perder en alguna medida el miedo. Nosotros creemos que Malvina ayuda a jerarquizar la discusión política, que la pone en una dimensión donde también te permite acercarte con el otro, porque partimos de una premisa, aunque sea chica, pero que dice que las Malvinas son argentinas, y eso no es poco, y que en el desandado de ese camino lo que tenemos que hacer es precisamente ir construyendo esos vínculos que nos den confianza, que entre los militantes populares no lo entendemos, de que eso sea una referencia que nos permita guiarnos y obviamente que le ponga a una situación de tensión algo que alivie el alma, los espíritus, y que digamos, che, abracémonos más porque tenemos causas superiores, ¿no? Escuchábamos a Rodolfo Carrizo, presidente del Centro de Excombatientes de Islas Malvinas, a Carlos Giordano, docente y también integrante del CECIM, a Matías Moreno, subsecretario de Derechos Humanos, querellante en causas de torturas de Malvinas desde el CECIM, a la abogada también de Derechos Humanos, Guadalupe Godoy, al periodista Sebastián Salgado. Escuchábamos las voces que se encuentran y hablan de nuestra soberanía en la Plaza Islas Malvinas de la Ciudad de La Plata, desde Radio Estación Sur, a 43 años de la Guerra de Malvinas. No hay tiempo. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa, Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy Radio Estación Sur de La Plata, Radio Comunitaria Cuyum de Godoy Cruz, FM La Voz del Cerro de San Salvador de Jujuy y Radio Pueblo de Anfunes. Los saludamos desde Santa María de Punilla, en la provincia de Córdoba, en el arranque de la Asamblea Anual del Foro Argentino de Radios Comunitarias, donde también estamos celebrando los 20 años de Informativo Farco. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.